Durante los últimos 20 o 30 años, lo que ha pasado con la economía de Estados Unidos es que tiende a gastar mucho más de lo que tiene. Esto ha generado un fuerte déficit comercial. El resto de países del mundo han estado dispuestos a prestarle una gran cantidad de dinero a Estados Unidos para que mantenga su déficit comercial. Pero el problema es que ya las familias de Estados Unidos comienzan a endeudarse cada vez más y ahí sí tenemos un delgado equilibrio. Esta es una crisis de liquidez, naturalmente. Tiene que ver con la calidad de los créditos que fueron otorgados, pero es también una crisis de transparencia. No está claro contablemente dónde está la totalidad del riesgo. Lo que sí se sabe es que el riesgo se ha ido extendiendo a lo largo y ancho de la cadena financiera. Finalmente, es una crisis de control. Las autoridades monetarias americanas parecen estar desbordadas. El secretario del Tesoro Paulson, chairman de la Reserva Federal, también han demostrado que no tienen los recursos para aguantar más entidades financieras en dificultad. Me levanto en oposición a este proyecto de ley. No es fácil votar en contra del presidente, pero nuestro presidente y su administración están equivocados. Los republicanos creen que el mercado debe sanarse a sí mismo. Y para los conservadores, las múltiples intervenciones han ido demasiado lejos. La mayoría de los demócratas consideran que el rescate es necesario. Yo estoy votando a favor en esta propuesta de ley porque estos 700 mil millones comprarán los préstamos malos y tóxicos, que si se dejan ahí en los mercados causarán la crisis financiera más terrible que nuestro país haya visto. Estos préstamos negativos representan a las personas reales que están en problemas. El resultado de la votación, 205 a favor, 228 en contra, tuvo repercusiones históricas en Wall Street, quien perdió más de 700 puntos en la bolsa de valores. Es obligante tratar ese tema, el tema que está sacudiendo al mundo. Ya vimos cómo ayer se desplomaron casi todas las bolsas del mundo, empezando por la bolsa de Nueva York, pero también las europeas, también las de América Latina, lamentablemente. La única que creció ayer fue la bolsa de Caracas, inversiones de Caracas. ¿Por qué? Porque está desconectada totalmente de la bolsa de Nueva York. La economía yo la entiendo muy poco, de las crisis internacionales, no la entiendo. Uno va entendiendo en la medida en que le afecta el bolsillo, yo creo. No entiendo nada. ¿Por qué nosotros tenemos que depender de otros países? Que me explicaran. El sistema económico de la caída, ya, digamos, de la bolsa, que cayó tanto y que quedó en rojo. Eso me gustaría que me explicaran a mí. Tanto en París como en Londres o Frankfurt, todos los mercados sintieron el golpe tras el anuncio de la quiebra del banco de negocios estadounidense Lehman Brothers. Con la globalización, los financieros temen un efecto dominó. Alemania, al igual que la ministra de Economía de Francia, asegura que para los bancos europeos las consecuencias son manejables. Y sin embargo, pocos analistas creen que Europa pueda salir ilesa de esta crisis. Según un informe del Banco Central, la crisis de los Estados Unidos se sentiría en la República Argentina. El contagio internacional podría llegar por el canal financiero y el comercial. Esto surge de un documento que el titular del Banco Central, Martín Redrado, le presentó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre los principales considerandos del informe se recomienda mejorar el superávit fiscal, vigilar los precios de las materias primas y estar muy atento a lo que pase en Brasil y en China. También el informe da cuenta que la crisis se transmite del centro a la periferia a través del canal comercial y admite que la Argentina no está inmune a lo que pase con la principal economía del mundo, es decir, los Estados Unidos. No obstante, el informe que elaboró Martín Redrado dice que el país tiene mejores condiciones y mayor margen de maniobra que otras oportunidades de crisis financieras mundiales.